La Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, el Templo Filadelfia en Puebla, México, tiene el gusto de llegar con usted en este pequeño devocional de la Palabra de Dios, que nos ha sido dada a través de nuestras directoras y de la pluma de su servidor, el Pastor Armando Miranda. Le damos la bienvenida. Que Dios bendiga su día. Viernes 17 de enero del año 2020, soy el Pastor Armando Miranda para la Iglesia IMEC Filadelfia en Puebla, México, y para todo aquel que quiere escuchar las palabras de vida de Cristo. La cita que leo para usted está en el libro de Isaías, capítulo 12, versículo número 2. He aquí, Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, el cual ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Hasta ahí la cita bíblica, capítulo 12 de Isaías, versículo 2, 3. Esta porción nos hace recordar cómo el Señor nos permite sacar aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Se había desatado una nueva ola de delitos, una nueva ola de robos. Los ladrones habían empezado a robar las tapas de hierro de las coladeras y luego las vendían en metal como chatarra. En la ciudad de Beijing, China, en particular, estaba sufriendo este triple prejuicio. El primer prejuicio era el robo de las tapas, que tenían que ser repuestas. El segundo era la cantidad de peatones y ciclistas que caían dentro de las coladeras. Y el tercero era el olor nauseabundo de las aguas negras que emanaban por toda la ciudad. Donde se amontona la gente, proliferan los delitos, y entre los delitos más comunes y más perturbadores está el robo. El detrimento es tal que ya no se puede vivir seguro en ninguna parte, y ahora se añade a estos delitos el destape de las coladeras o de las cloacas. Algún tiempo atrás comenzó en Madrid, España, lo que allí llamaron el destape. Pronto se había extendido a muchos países de América Latina. ¿Qué era tal destape? Suponía ser la liberación del espíritu humano, aprisionado por tradiciones religiosas. Pero resultó ser la introducción de toda clase de literatura. En realidad, lo único que destaparon fue la cloaca de la naturaleza pecaminosa humana. Los kioscos de Madrid y del mundo se llenaron de revistas nocivas y pornográficas. ¿Qué ocurre cuando se destapa la mente del hombre? ¿Qué sale a la luz cuando se descartan restricciones de decadencia y moralidad? Basta recoger el periódico del día o encender el televisor o abrir las páginas de una revista o entrar por las puertas de un cine o prender su internet y meterse a sus redes sociales. Todo esto es igual que abrir una coladera, una cloaca y poner al descubierto la lascivia, el engaño, la falsedad, la violencia. Cuando se destapa la mente del hombre, se expone todo lo que hay en su corazón, y si ese corazón no ha sido purificado, lo que sale es putrefacción e inmundicia. Ya lo decía Anatole France, el novelista francés: si a la sociedad le diéramos vuelta como a una media, nos moriríamos de consternación y de asco. A pesar de todos los logros de la humanidad, el hombre todavía no se ha limpiado de su vieja corrupción. Si en los consultorios de psiquiatras se barriera todo lo que vuelcan los pacientes, se sacarían toneladas de basura. Y no solo en los sanatorios, no solo en los consultorios psiquiátricos, sino en cualquier casa de cualquier lugar. Discúlpeme la expresión, pero solo lo que hay en nosotros es putrefacción y una naturaleza humana inmunda, que por más que queremos disfrazarla de bien, sigue siendo equivocada. No obstante, todo lo que desee puede ser purificado, porque hay limpieza total y efectiva, y aún mejor, gratuita, al alcance de cualquiera. La Biblia dice que es la sangre de Jesucristo, su Hijo, que nos limpia de todo pecado, dice la Escritura en 1 Juan 1:7, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Cuando creemos en Cristo y nos sometemos a Él y a su Señorío, Él nos limpiará por completo nuestro corazón. No existe en el mundo entero un gusto más grande que sentirnos limpios por dentro. Eso es lo que hace Cristo. Rindámosle entonces hoy nuestro corazón y recordemos: sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación, de la salud. Es por eso que Isaías expresó esta porción bíblica de parte de Dios. Tenemos fuentes de aguas, fuentes, no una sola, tenemos varias de ellas, porque no solo necesitamos ser salvos de la muerte y del infierno al recibir por primera vez a Cristo en el corazón, pero de diferentes niveles de salvación que a medida que vamos caminando vamos siendo librados. ¿Y sabe cuál es la peor de todas? El ser librado de uno mismo, de sus propios pretextos y corrupciones. Luego es mi oración pedirle al Señor que hoy bendiga su corazón y su vida. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a tu pueblo y ayúdanos a todos los que escuchamos. Señor, cuando destapemos esta cloaca, esta coladera, permite que sea tu sangre preciosa la que limpie y santifique, y líbranos de contaminar a la familia, a los que amamos, a los que son amigos, a los que son compañeros, o a cualquier parte y a cualquier persona en el mundo. Bendícenos, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Santo.